3. Zona 3. Causa y efecto. Esta tercera zona cerebral se encarga de hacer funcionar en el cuerpo material todo lo que trabaja consciente en él. Cuando esta zona está enferma de emociones negativas enfermas, heredadas o generadas, tienden a enfermarse, porque quien la rige no es el amor, sino la causa y el efecto. La enfermedad se manifestará dependiendo de la gravedad e intensidad de las obras, acciones y pensamientos que ese ser tenga consigo mismo y con todo lo que lo rodea. Sistema endocrino, sistema circulatorio, sistema respiratorio, sistema inmunológico, cerebro. La verdadera curación consiste en sacar afuera el fragmento de Satien que reformuló sus hologramas enquistándose en el ego, en el plexo solar, el cual está comunicado con las tres primeras zonas del cerebro y de sus vidas. Este fragmento, esta enfermedad heredada de Satien, es el causador de todos sus males y es esta enfermedad de la cual ustedes deberán curarse. Si ustedes realmente quieren curarse y desean trascender hacia la elevación energética de su espíritu, no pueden escapar de este espejo, tienen que mirarse cara a cara con ustedes mismos y adquirir responsabilidad, conciencia, amor y sobre todo, madurez, para reconocerse a sí mismos. 255. ¿Existe algún método o forma para llegar a esa cura más rápido? ¿Existen formas o medios que les permitirían curarse de las emociones negativas enfermas más rápido, siempre y cuando coloquen el deseo creador en el trabajo a realizar? Sabemos que no será fácil, pero tampoco imposible, dependerá del esfuerzo, voluntad y constancia que pongan en su recuperación. No se olviden que las emociones forman el ego y esta emoción negativa está muy enferma, por lo tanto es lo más difícil de erradicar. Indicaciones para trabajar las emociones negativas enfermas. 1. Reconocerlas, aceptarlas y darles su explicación correcta. Primeramente, para reconocer que dentro de ustedes existen las emociones negativas enfermas, deberán aceptarlo y reconocerlo con humildad. De aquí parte todo el trabajo a realizar. Una vez aceptadas y reconocidas, tendrán que clasificarlas para comenzar a estudiarlas. Aceptar y reconocer las emociones negativas enfermas es difícil para muchos de ustedes, porque necesitan la ayuda y apoyo de las personas que los rodean, necesitan que ellos hablen con verdad de causa y efecto y necesitan aceptarlo con mente abierta, sin orgullo ni soberbia.